luz, te fuiste acercándote a mí. Y ahora que miro despacio, siento que nunca me hiciste feliz. Después de morir a tu lado, después de besarte los pies, después de volver derrotado y decir del pasado no quiero saber. Todo lo que hubo se acabó y me dan escalofríos. ¿Quién perdía? ¿Quién ganó? Malas señas, mi hermano, porque pierdes el año. Sin malas señas, mi hermano, porque pierdes el año. Vi tu calor y confieso que me calentó. Sentí tu calor y confieso que me calentó. No hay que pensar. Todo lo que hubo se acabó y me dan escalofríos. ¿Quién perdía? ¿Quién ganó? Sin malas señas, mi hermano, porque pierdes el año. Sin malas señas, mi hermano, porque pierdes el año. El año.